la vida es así, y me muero por ti, que lo sé mirar. Con un bigote invernal, voy a un baile japonés, a la quinta en naranjal, el resumen yo lo haré. Dice bonita, la vida es así, y me muero por ti, que lo sé mirar. Eso dijo Rafaelito, valiente de corazón, cantaremos una canción en unión de Facundito. Y qué bonita, la vida es así, y me muero por ti, que lo que dirá. Entonces dice Pepín, con su frase popular, qué bueno estar al chinchín, yo también voy a cantar. Dice bonita, la vida es así, si me muero por ti, que lo que mira. Y para la japonesa, lo pide Felosimo, un aplauso con fineza, que resuene en el Japón. Dice bonita, la vida es así, si me muero por ti, que lo que mira. Sentados en la mesa, todos lo darán de broma. Aplauso a la chaperona, que también son japonesas. Dice bonita, la vida es así, si me muero por ti, pero que dirá. Más si alguno de la mesa, un aplauso me da a mí, yo te lo dedico a ti y a la fiesta japonesa. Dice bonita, la vida es así, si me muero por ti, que lo que dirá. Dice bonita, la vida es así.